Nosotros recibimos información desde Armenia por parte de Diego Karamanukian de lo que está sucediendo allá, donde ha habido cosas muy duras en estos últimos días, ¿no? Sí, los ministros de Exteriores de ambos países, de Armenia y de Azerbaiyán, hablaron este fin de semana en una reunión. Si bien la Cancillería Armenia no difundió información sobre esta reunión, la Cancillería de Azerbaiyán informó que se habló de la firma de un tratado de paz basado en los 5 principios propuestos por Azerbaiyán que Pashinyan, Nicole Pashinyan, había considerado aceptables para Armenia. Además, se propuso adelantar las reuniones sobre delimitación de las fronteras a octubre en vez de noviembre, como estaba previsto. El encuentro se trató del primero en formato bilateral luego de los ataques y la invasión desatada por Azerbaiyán contra territorio soberano de Armenia desde el 12 de septiembre, que incluyó numerosos crímenes de guerra por parte de soldados azerbaiyanos y bombardeos contra la población civil de Armenia. Bueno, vamos a escuchar el informe que nos mandaba esta mañana temprano Diego Karamanukian. El saludo desde la capital de Armenia y Ereván de Diego Karamanukian a toda la gran audiencia del programa Mañanas de Radio 36 Centenario. Estoy a muy pocos metros de la ex Plaza Lenin, la actual Plaza de la República, en el corazón de Yerevan, en jornadas otoñales realmente hermosas, con un sol radiante, con temperatura muy óptima para la actividad al aire libre. En un momento en el que, como ustedes bien saben, Armenia y el mundo viven incertidumbre por esta coyuntura bélica internacional, y en especial Armenia está pasando por un momento delicado en materia de seguridad internacional por la impunidad que existe hacia Azerbaiyán y esta actitud xenófoba, agresiva, de limpieza étnica y realmente inenarrable de odio, de venganza hacia los armenios. Todo aquello que ustedes han leído, que han escuchado, de lo que se ha hablado del genocidio, de la actitud de los turcos hacia los armenios en el Imperio Otomano, algo que parece que es ser de la historia, digamos, se está viviendo ahora. Ha circulado en las últimas horas un video difundido por las redes sociales azerbaiyanas en el que se muestra que en el último ataque de septiembre, en el propio territorio de Armenia, soldados azerbaiyanos fusilan en el piso a prisioneros de guerra del ejército de Armenia. Algo totalmente detestable, un crimen de guerra, y desde Yerevan, a través de Radio 36, denuncio esto que ha circulado y que está grabado y filmado y comprobado, y que ha causado, no sorpresa, obviamente, porque esto no es nuevo, pero sí una gran decepción, amargura, estupor en la población de Armenia, y obviamente que todavía no se identificaron los cuerpos de esos soldados que se daban como prisioneros, pero ahora queda claro de que fueron literalmente aniquilados, fusilados, sin armas, ya detenidos, los acribillaron en el piso. Estas cosas revelan, nos molestan, nos irritan, y lo quiero denunciar públicamente, y esto va más allá de que son armenios y que yo soy armenio y que son azerbaiyanos, ya es algo que implica a la condición humana. Por lo tanto, como he escuchado en esta radio de parte de muchos comentaristas y personalidades, como por ejemplo el maestro Abella ha dicho varias veces, ser neutral es ser cómplice. Lo que está pasando en estos momentos aquí es parte de la continuidad del genocidio armenio, o sea, del plan de los turcos, de los azerbaiyanos, de intolerancia y de querer eliminar de la faz de la tierra a los armenios. Esto pasó en el propio territorio de Armenia. No es que es un campo de batalla o que es un lugar, digamos, en disputa. Y por ahora las autoridades internacionales y la ONU y todos los organismos de seguridad no han sido contundentes. Por lo tanto, todos los pronunciamientos vividos y publicados recientemente, los llamados a la paz, etcétera, etcétera, son burlados literalmente por Azerbaiyán. Y se dio en la antesala de un encuentro en Europa entre los cancilleres que se dio, que se llevó a cabo, y Armenia fue firme y reclama lo mismo. La liberación de esos territorios, la retirada de Azerbaiyán y querer dialogar por la paz. Sin embargo, hay que ser realistas, Azerbaiyán no quiere la paz. El gobierno de Azerbaiyán es un gobierno terrorista. Esto es terrorismo de Estado hacia otro Estado, es una actitud xenófoba, no es una guerra. Es un intento de aniquilar a un pueblo, quedó demostrado. Y agradecemos que se nos permita denunciar estas cosas. Vamos a tratar de enviar los videos para ver si lo pueden analizar y difundir y publicar. Hay veces que se publican y lo sacan por un tema de lo delicado que es eso, pero esto ha circulado y está hoy siendo el tema en las discusiones, en los medios. Están actuando abogados, defensores de los derechos humanos, el propio gobierno de Armenia para prácticamente el fin de semana estuvo abocado a denunciar esto por todos lados. Es lo mismo que pasó con los armenios en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Acribillar a seres humanos en el piso, indefensos, fusilarlos, es de cobarde, es de poco hombre lo que han hecho, y queda demostrado que estamos en un momento muy, pero muy delicado, complejo, y que desde Uruguay también se puede hacer algo para repudiar todas estas aberraciones a los seres humanos. Bueno, y hay videos que muestran lo que está diciendo Karamanukian. Todavía filman eso. Muy, ¿no? Muy duros, muy duros. Y sí, eso cumple un efecto muy grande, ¿no? O sea, no es solo la muerte, sino el mostrársela como escarmiento y para prevenir cosas. Por supuesto, toda la solidaridad con los armenios. Sabemos que hay muchos armenios que escuchan la 36, toda la solidaridad de nuestra parte y bueno, estamos abiertos a escuchar lo que ellos quieran mandar también de sus mensajes, ¿no? De adhesión a ese pueblo.